Son las 8 de la mañana, 4 minutos después de haber escuchado una emisión más del noticiero de Javier Solórzano. Vamos a continuar aquí en la frecuencia universitaria en línea con nuestra siguiente programación. Vámonos a una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Ya estamos a jueves y es 19 y nosotros estamos aquí en las vacaciones de la Universidad Veracruzana acompañándoles con muchísimo gusto desde nuestra cabina de transmisión aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Y lo hacemos con muchísimo gusto a través del 90.5 de frecuencia modulada. También estamos en línea, usted nos encuentra en las apps tanto de Android como de iOS, y pues las facilidades ya que hay por la tecnología para estarnos escuchando, pues son bastantes ya. El que no quiere escucharnos es porque de plano nuestro programa es muy malo. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Bienvenidos a La Revista. Seguimos en periodo vacacional unos días más, así que Chuchín sigue disfrutando sus vacaciones. También Ceci y Bertita, nuestras compañeras secretarias, Memo y demás personal de aquí del turno matutino en la radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinó, también de vacaciones, igual Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, toda la universidad, todavía unos días más. ¿Hasta cuándo entramos? ¿Hasta el martes? ¿Miércoles? Hasta el miércoles. ¡Qué bárbaros! Bueno, muy bien, que sigan disfrutando todas sus vacaciones. Nosotros aquí, la verdad, con muchísimo gusto de platicar con ustedes. Fernando Ceballos, aquí en los controles técnicos. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Páez nos auxilia en las redes sociales, lo cual nos da muchísimo gusto y le agradecemos. Hoy es jueves, la participación de Armando Ortiz. A las 9 vendrá la diputada Daniela Griego para platicarnos de cosas interesantes que tienen que ver con la legislatura, con las medidas que están tomando ahorita, que está caliente la cosa. Hoy justamente es sesión. Bueno, y esperemos que el programa resulte interesante, productivo, entretenido. Soy Carlos Romano, estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Coquis Gómez, que está esperando todavía esta cuestión de la cirugía, y una cirugía pues difícil, una situación complicada para ella, pero la verdad es que las mujeres son bien guerreras, son valientes para estas y para muchas otras cosas. Los hombres somos más miedosos y chillones, son las guerreras. La verdad es que es una cuestión admirable. Pero el problema que me comentaba ayer es que no hay donadores de sangre. Es un problema que siempre ha existido y que se ha recrudecido por los filtros de seguridad, que por otra parte pues están bien, ¿no? Para que sepamos que la sangre que nos van a poner pues es una sangre segura. Pero esto ha implicado que como no hay campañas suficientes como para concientizar o sensibilizar a la gente para que done sangre, es una verdadero vía crucis, porque no todos son candidatos, aparentemente sí, y van y te hacen una entrevista y resulta que no. O por cuestiones de la edad, algunos ya no podemos dar sangre, los que pudimos dar, pues ahorita ya no se puede. Y lo que hacen algunas personas es que si, por ejemplo, yo estaba en una lista de donadores de amigos que llegaron a necesitarla, y entonces ya sabían cuando tenían otra intervención quirúrgica u otra urgencia, pues ya sabían quiénes, ¿no? Pero ahorita se le está complicando mucho, y mira que Coquis es una persona, pues es de alguna manera es una figura pública por su trabajo en la radio y en el IBEC y todo esto, pues no puede. Dice, mira, además de todo el estrés de la cirugía que se pospone y se pospone, pues es esta cuestión de la sangre. Si usted está en disposición de dar, pues llámenos, déjenos su teléfono, por favor, y ya nosotros nos comunicamos con Coquis para darle la buena noticia. Allá la van a operar en el Seguro Social de allá de Veracruz. Si hay gente allá en Veracruz, altruista, que quiera donar, pues acérquense al banco de sangre a nombre de Coquis Gómez. Porque resulta que nosotros solamente damos cuando, híjole, cuando ya no hay de otra, ¿no? Cuando ya no hay de otra para un familiar o para un amigo muy cercano. Pero en general me dicen, no, yo pensé que pues de que toda la gente que yo conozco se iba a formar para dar sangre y no hay tal. Entonces sí es una cuestión difícil. Pues ahí se los encargamos. Yo quedé de... Bueno, quedó de de darme más datos sobre algún teléfono o si ya está en cama, en el seguro o todavía no, esperando que la internen para la cirugía. En fin, ya les daré más detalles. Bueno, pues en la agenda... En la agenda mediática, un tema que robó cámara, por lo menos en algunos periódicos, y que ha desplazado a lo que se ha venido agendando mediáticamente durante estas semanas, ¿no? Que es Andrés Manuel López Obrador, o la visita de los negociadores del Tratado de Libre Comercio, o en el deporte los Juegos Centroamericanos, de lo cual usted está más que bien enterado porque el Canal 11 está transmitiendo desde allá, desde Colombia. Pero todo eso quedó a un ladito porque resulta que este sueño del hombre de que haya vida en Marte, pues de pronto como que se revitaliza, ¿no? La posibilidad. Antes eran como especulaciones, indicios, puede ser, no puede ser. Pero hoy la primera plana de La Jornada y de algunos otros diarios es que hay un enorme lago subterráneo que fue... es que es subterráneo, fíjate, ahora con las tecnologías, ¿no? Se logró detectar, fue descubierto en Marte, lo que aumenta la posibilidad de que haya más agua. ¿Y esto qué quiere decir? Más agua, pues más posibilidades de que haya vida. Esto lo informaron astrónomos apenas el miércoles, o sea, ayer. Resulta que está situado debajo de una capa de hielo de 1.5 kilómetros de grosor en un área cerca del polo sur del planeta. Tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho, indicó el informe publicado en la revista Science, dirigido por investigadores italianos. En el cuerpo más grande de agua líquida que se ha hallado en el planeta rojo. El descubrimiento, basado en observaciones de una sonda especial europea, generó entusiasmo entre los expertos. Imagínense, los astrónomos felices, ¿no? Porque los astrónomos, me imagino que tienen una paciencia de santo para estar observando, a ver qué pueden de repente cachar por ahí. Pues debe ser como muy emocionante, ¿no? Aunque no se determina la profundidad a la que... saludos a Sol Jaret, nuestra revistera astrónoma. La reserva de... El descubrimiento basado en observaciones de una sonda espacial europea generó entusiasmo entre los expertos. Aunque no se determina la profundidad a la que está la reserva de agua. Esto significa que los científicos no pueden precisar si es un lago subterráneo o un acuífero o simplemente una capa de lodo. Pero para encontrar el agua, estudiosos italianos analizaron señales de radar, fíjense, colectadas en 3 años por la sonda Mars Express en la Agencia Espacial Europea. Pasaron al menos 2 años examinando los datos para asegurarse de que habían detectado agua, no hielo u otra sustancia, ¿no? Hasta que estuvieron bien seguros. Realmente no tengo otra explicación, señaló Roberto Orosei, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia en Bolonia y principal autor del estudio. Afirmó que es tentador pensar que este es el primer lugar candidato donde pudiera haber vida en Marte. Sospecha que Marte contiene otros depósitos de agua. ¿Qué tipo de vida? Esa ya es otra cuestión y otra plática, y esto sí pues estará en el terreno de la especulación, supongo yo, totalmente, ¿no? Pero bueno, el equipo utilizado se llama Radar Avanzado para la Investigación de la Ionósfera y del Subsuelo de Marte, MARSIS, y fue diseñada para encontrar agua subterránea enviando pulsos de radar que penetran en la superficie y las capas de hielo. Pues imagínense nada más que se descubriera vida en Marte. Se vendrían abajo todos los clichés, ¿no? Y los estereotipos de personajes marcianos, como de la Guerra de los Mundos y demás. de encuentros cercanos del tercer tipo. Pero esto alentaría seguramente a la humanidad entera al hecho de pensar que no estamos solos, ¿no? Que por ahí en algún lugar del sistema estará otras formas de vida. Entonces todo esto cae en los terrenos de la filosofía, de la ciencia, de la imaginación, de la especulación y desde luego de cómo se traslada esta imaginación y esta aspiración, ¿no?, que tiene el ser humano de no estar solo y de encontrarse con otras formas de vida, y que es trasladado a la literatura a través de gente como Ray Bradbury, como Arthur C. Clarke, o los grandes científicos, ¿no?, Hopkins y demás, y desde luego al cine, pues todo esto tendría que ver. Bueno, mira, esta noticia se ganó la primera plana de los periódicos, sobre todo, bueno, por lo pronto de La Jornada, y seguramente todos lo consignan, a lo mejor no todos en la primera plana, pero en La Jornada sí, se llevó todo, las 8 columnas. Bueno, Alberto Martinel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. María Ledesma, también buenos días. Mara Méndez, Arturo, Laura Domínguez, Carmelita, Teodorita, todas nuestras revisteras y revisteros que fielmente sintonizan el 90.5 todos los días de lunes a viernes, incluyendo estas vacaciones de la Universidad Veracruzana que terminan el próximo martes, y el miércoles todo mundo a reintegrarse a la chamba y a estudiar. 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20, aquí en la revista. Hay una nota ahorita que andamos por La Jornada de César Navarro y habla de, más bien se hace una pregunta, ¿ahora sí es la extinción del decadente régimen político? Porque se acuerdan que en el 2000 pues se oía de que se iba a caer el gigante y que no sé qué, y ya viene para abajo, ya está a un lado, y la verdad es que no, se volvió a reinventar, a revitalizar, y bueno, pues siguió en la competencia a nivel nacional hasta haya sido como haya sido, ¿verdad? Pues ocupó la presidencia actual. Pero ahora sí se ve como esto que mencionamos aquí antes que ningún otro medio, el tsunami de Morena, pues han cambiado totalmente la correlación de fuerzas y es un panorama inédito en términos de que ahora estas mayorías estarán a favor de un partido y de un movimiento y de la izquierda, ¿no? Antes era pues privativo del PRI. La derrota del partido oficial y de los gobiernos que durante décadas usurparon el poder político del país eran cuestiones políticas largamente esperadas por millones de mexicanos, pues que las padecimos durante la mayor parte del siglo XX. El estrepitoso derrumbe del decrépito Partido de la Revolución Institucionalizada representa la culminación y epílogo de un ciclo en la vida política nacional que ya no tiene cabida en el futuro de México. El reciente triunfo electoral de la oposición, en más de un sentido, condensa y ha sido precedido de muchas batallas liberadas por el pueblo mexicano mediante diversas formas de acción y de luchas, ¿no?, en reclamo de libertades democráticas, justicia, los derechos sociales, por medio de contiendas electorales, movimientos campesinos de recuperación y ocupación de tierras despojadas, huelgas de trabajadores, movilizaciones sindicales, estudiantiles, magisteriales, revueltas, rebeliones populares, en confrontación directa con los órganos de represión del Estado. Vistas en retrospectiva, las tendencias electorales de las recientes décadas anunciaban ya el creciente rechazo y rabia en contra de la imposición y continuidad del partido gobernante y sus aliados y cómplices, aun cuando en forma confusa, en un inicio desde hace tiempo, que la sociedad mexicana andaba en busca como de una nueva opción de liderazgo político para sacudirse por la vía electoral el autoritarismo corrupto y delincuencial de la clase gobernante y su partido. Y así lo evidencian lo sucedido con el fraude electoral en las elecciones del 88, luego la fallida ilusión en la candidatura del ilustre vaquero Vicente Fox en el 2000, el despojo electoral a AMLO en 2006, toda la gama de trampas electorales a las que tuvieron que recurrir para ungir presidente a Peña Nieto en 2012. El derrumbe del PRI ha arrastrado también a la virtual extinción de un conjunto de partidos parasitarios creados en su mayoría por el propio Estado para disponer de aliados serviles en tiempos de elecciones y votantes autómatas alineados al PRI dentro de las instancias gubernamentales y legislativas. Partidos a los que garantizaban la permanencia de su registro electoral, aun cuando no hubiesen obtenido los votos suficientes para preservarlo. Al parecer, el falso partido magisterial empollado por el Baester, en esta ocasión, no contó con los suficientes votos que el PRI le inyectaba y se dice pues que está a punto de despedirse de las contiendas electorales nacionales, por lo cual los dirigentes del CENTE, además de perder la reforma educativa que con gran fervor apoyaron, muy probablemente perderán también su franquicia electoral color turquesa. Igualmente parece que Morena también perderá un aliado electoral de corte progresista y laico que no alcanzó a preservar su registro, no obstante la incorporación y apoyo político e ideológico del izquierdista y carismático ídolo del fútbol mexicano, el Catemo Blanco. Bueno, pues así va la nota esta de César Navarro Gallegos, la reconfiguración del panorama político. En el ratito que vamos a platicar con Daniela Griego, le vamos a pedir su opinión acerca de esto. Y bueno, la también muy muy sentida debilitamiento del PRD, ¿no? Aquel sol de la esperanza que llenó tantas expectativas hace algunos años y lo que quedó de él, ¿no? Y justo es decir que hay algunos perredistas de siempre que siguieron fieles al PRD a pesar de las circunstancias y de lo que ya se preveía para como futuro inmediato para ese partido político, que empezó a desconfigurarse, ¿no?, a deslavarse, pues siguieron al pie del cañón, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que aplaudirlo. Congruencia, ¿no? O quizás esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Vaya usted a saber. Para quienes no somos accionistas de ninguno de los partidos en quiebra, no nos inquieta ni perdemos el sueño con la caída de la bolsa de valores electorales, ni tampoco la posible pérdida de un registro electoral o la drástica disminución del monto de las prerrogativas monetarias. Al fin y al cabo, no pertenecemos a la clase política de la izquierda subsidiada. En todo caso, a algunos nos preocupa más entender y comprender ahora qué significa y hacia dónde caminará la cuarta transformación revolucionaria, que se supone es descendiente y heredera de las otras tres que sí han ocurrido en la historia mexicana y en la que, según se nos ha anunciado, estamos a punto de embarcarnos. Es lo que le digo, que el panorama es muy atractivo, ¿no? Es decir, vamos a ser testigos de estos, vamos a ver si se da esta cuarta, si no se da, vamos a ver en qué términos, vamos a ver cuánto cuesta, ¿no? De diferentes formas, en fin. Bueno, por lo pronto lo dejamos aquí. Saludando a Semolina, a María Soledad también. Son las 8:28, las 8:28. Nos pidieron esta famosa pieza de jazz de Dave Brubeck, la más famosa de él, toma 5. Thank you. paz, el amor es intensidad. Y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Continuamos. Pasaditas de las 8:30, como decimos coloquialmente. Ya tenemos aquí en la línea telefónica a Armando Ortiz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que este mes de julio cumplimos 3 años del proyecto de Libertad Bajo Palabra, el proyecto periodístico, el informativo de Libertad Bajo Palabra que iniciamos hace 3 años precisamente, pues con la intención de crear un medio que tuviera la posibilidad de una apertura hacia un periodismo más formal, un periodismo veraz, un periodismo sin censura, pero un periodismo que busca sobre todo no ser objetivo, porque no sé a quién se le ocurrió endilgarle el adjetivo de la objetividad a el periodismo. El periodismo tiene que ser honesto. Objetivo es muy difícil porque, mira, Carlos, la vida a todos nos trata de diferente manera y siempre vamos a manejarnos como entes imperfectos con una subjetividad determinada. Lo más importante en este sentido es ser honesto, decir las cosas de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus valores, y eso para mí es todavía más valioso que tratar de no dejarse contaminar por ciertos intereses de aquí, ciertos intereses de por allá. Uno no podría ser objetivo, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, cuando no hay garantías de seguridad para un periodista al tratar esos temas, ¿no? La objetividad obligaría a decir, bueno, hay un asunto relacionado con el narcotráfico, tienes información y entonces tienes que publicarla de acuerdo a tu objetividad, pero no se puede en este país. De modo que a lo que más aspiramos nosotros es a la honestidad. Basado en nuestros propios principios y en nuestros valores, nosotros decimos las cosas como las creemos, Carlos. Exponemos nuestra verdad, y eso es lo que hemos hecho en Libertad Bajo Palabra desde hace 3 años. El portal libertadbajopalabra.com, que el día sábado, en el restaurante Las Coronelas de nuestro amigo Ernesto Aguilar Yarmuş, vamos a celebrar los 3 años el día sábado a las 13 horas. Carlos, estás invitado ahí en Las Coronelas para estar en la celebración de los 3 años de Libertad Bajo Palabra, que se ha convertido en un buen referente y en el portal de más crecimiento en el estado de Veracruz. En 3 años, Libertad Bajo Palabra tiene aproximadamente, bueno, ya 17 millones de visitas, lo que no ha conseguido, no han conseguido otros portales en 5, 6, 7, 8 años de vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro mérito? De alguna manera, nuestro mérito, Carlos, es no tenerle miedo a la palabra. Nosotros, particularmente un servidor, se ha criado en los últimos años de su vida con la palabra muy cerca. Muy cerca porque yo soy licenciado en lengua y literatura hispánica, porque yo, por cierto, de la Universidad Veracruzana, porque también he estado, conviviendo en los talleres literarios con la palabra, en la misma obra que he desarrollado, siempre he estado en convivencia con la palabra, y a la palabra, Carlos, no hay que tenerle miedo. La gente no sé por qué le tiene miedo a ciertas palabras que son en algunos momentos exquisitas, demasiado, son explícitas y nos liberan de ciertos atavismos que tienen que ver con los eufemismos. Somos muy dados a los eufemismos, Carlos, y ya debemos desatarnos de eso, ¿no? A lo que está chingón, está chingón. A lo que está cabrón, está cabrón. Y al que es pendejo, Carlos, pues es pendejo, se puede decir de otra manera. Y nosotros hemos estado manejando ese lenguaje coloquial también, no un lenguaje obsceno, no un lenguaje grosero, pero sí un lenguaje, digamos, preciso, adecuado y sin miedo a las palabras, Carlos. Bueno, pues sí, nos tendríamos que ir acostumbrando porque es un lenguaje que usamos en la vida cotidiana, pero ya en la esfera pública sí da cierto temor ofender a la gente, ¿no? Sí, pensando en el significado y el significante, ¿eh? Eso tiene que ver con la lingüística. Muchas veces nosotros decimos palabras, Carlos, que en su significado tienen una connotación bastante obscena, aunque el significante no nos diga nada. Por ejemplo, la palabra sodomía, todos la podemos decir, todo el mundo dice sodomía, pero nadie se espanta. ¿El significado? Sí. Ahí está. Pero, por ejemplo, decimos la palabra pendejo y todo el mundo, ¡ay, a ver, María Purísima!, ¿no? No, y bueno, el significado de pendejo. Lo que hacen los medios de comunicación es de risa, porque en lugar de decir la palabra, por ejemplo, te dicen, no, es que fulanito se portó como un pempip. Y creen que con eso ya se limpió el asunto, ¿no? Sí. Como si con eso ocultara la gente. Sí, ¿no? Pues llama más la atención. La palabra a mí me gusta porque la palabra empieza en un punto explosivo, ¿sí? Con una P explosiva y termina con una J-O que es bastante suave. Entonces, soltar un pendejo, por ejemplo, es hasta gratificante y es, de alguna manera te libera de ciertos adjetivos que no le puedes endilgar a una persona como tonto, como torpe, como descuidado, sino que realmente una persona que después de tres ocasiones tira el mismo florero, que después de tres ocasiones tira la misma llave, pues no es tonto, es pendejo, pues sí. Punto. Bueno. Así las cosas. Fíjate, Carlos, que en estas vacaciones a mí me gustaría recomendar una novela que empecé a leer el día de antier. Una novela que a mí me llama mucho la atención. Yo leí hace mucho tiempo en un libro de cuento hispanoamericano un cuento que se llamó se llama El vaso de leche. No recuerdo bien el autor. Yo pensé que era de Rojas, López Portillo y Rojas, pero no, ya después que no era de él, es un autor extranjero que está en el cuento hispanoamericano de Seymour Menton, es El vaso de leche, y ahí habla sobre el hambre, Carlos. Y yo el día que lo leí con mis talleristas les preguntaba si algún día habían sentido hambre. Todos en algún momento sentimos hambre. Ya son las 3, 4 de la tarde y no hemos comido y sentimos hambre. Carlos, pero un hambre de 2, 3, 4, 5 días sin comer, nosotros no la hemos sentido, ¿eh? Es una cosa verdaderamente aberrante. Debe ser una cosa verdaderamente aberrante. Yo he sentido un hambre de un día, por ejemplo, pero un hambre de más días no la he sentido, y despertarnos al día siguiente con los dolores intensos del estómago que nos están pidiendo algo, no lo hemos sentido. Hay una novela de un noruego, Knut Hamsun, que es un escritor noruego, que escribe precisamente sobre el tema del hambre. ¿Qué es el hambre, caramba? Y los, digamos, las vicisitudes de una persona que tiene hambre. En el cuento El vaso de leche trata sobre un puerto en donde un muchacho que ha estado ahí viajando en los barcos como polizón, se encuentra de repente sin trabajo, sin dinero y con mucha hambre, pero también con mucho orgullo. Alguien, por ejemplo, le quiere dar los restos de su almuerzo todavía en buen estado y el hombre los rechaza porque no quiere que piensen que él tiene hambre. Y cuando después de eso rechaza ese almuerzo, se queda con su terrible hambre. En el cuento de Knut Hamsun, en la novela de Knut Hamsun, que se titula precisamente Hambre, es un poquito eso, Carlos. El orgullo de una persona que no quiere verse como un hambriento y que sin embargo se está muriendo de hambre. Vale mucho leer esta novela, no es una novela muy larga. Es un autor noruego, nacido en 1859 y fallecido en 1952, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1920 y que realmente es una novela que valdría la pena rescatar. Yo la estoy leyendo para, regresando de nuestras vacaciones en la Quinta de las Rosas, se lo podamos leer también a nuestros talleristas. Ya tenemos buenas recomendaciones. Seguimos, por supuesto, en el taller de la Quinta de las Rosas, después de 9 años, con la lectura de los cuentos de Lucía Berlín, que sigue encantándonos. Cada cuento es cada más novedoso, y bueno, ahora también vamos a regresar el día 9 de agosto, Carlos, el día 9 de agosto vamos a regresar a la Quinta de las Rosas para leer la novela, o el principio de la novela de Knut Hamsun, que se llama Hambre, Carlos, pero por supuesto vamos a comer hambre.

Según Plutarco, hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Continuamos. Pues quien lee en libros electrónicos es más fácil conseguir los libros en las tiendas de Amazon o en las de Apple. Pero bueno, pues mucha gente no les gusta ese formato, con toda razón, pero a veces no hay de otra, sobre todo para conseguir los libros. Este que nos recomienda Armando se escribe con K, K-Nut, o sea, así seguido, K-Nut, Hamsun, con H desde luego, Hamsun, y el título de la novela se llama Hambre, ¿sale? Bueno, con un saludo para todos los revisteros hedonistas que ahorita están ejerciéndolo en las vacaciones, en las playas, en el descanso, en la flojera, en la ociosidad. ¿Pero qué es esto del hedonismo? ¿A qué nos referimos? Tenemos una noción, ¿no? Pero vamos a ver. Aquí en la revista Algarabía nos lo explican. Porque primero, para entender por qué alguien procuraría o exagera en ser hedonista, conviene aclarar que hablaremos de la búsqueda del placer, porque eso es el hedonista, que como fin último en la vida, ¿no? Es la búsqueda del placer, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la ausencia de dolor, de lo que no causa placer. Esto es un sentido muy antiguo. Y proviene de la palabra griega hedone, que significa placer, y que más tarde se utilizó para definir una doctrina que tuvo sus orígenes con Aristipo de Cirene, un filósofo griego que buscaba enseñar que la máxima en la vida del hombre debería ser la libertad y el placer, evitando a toda costa, mira lo que les decía, el dolor de cualquier tipo. A esta tesis siguió la de Epicuro, también, ¿no? Fundador de la Escuela del Jardín, quien a partir de los fundamentos de Aristipo estableció el principio de que el ser humano, como cualquier otro animal, tiene dos afecciones, el dolor y el placer. Por ello, el bien sumo para esta especie sería buscar el placer a toda costa. Entonces, el hedonismo es búsqueda del placer y la supresión del dolor y de las angustias. Pues estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuidado, porque esta doctrina no tiene nada que ver ni con el sexo, ni con la comida, ni con la bebida, que quizás sea lo primero que ahora viene a la mente, ¿no?, cuando escuchamos la palabra placer, sino que se refiere al estado que debe alcanzar el humano de tranquilidad, felicidad física, sí, pero yo creo que más hacia lo espiritual, evitando todo dolor, angustia que lo aleje de este. Y vaya, en la antigüedad occidental, cuyo modelo es la cultura griega, la felicidad se define como el equilibrio entre mente y cuerpo, ¿no? Existe una narración platónica sobre dos carros antiguos, ¿no? Uno tirado por un caballo blanco, representante de la razón, y el otro tirado por un caballo negro, que simboliza los deseos carnales. La metáfora le sirvió para representar que el exceso o la prioridad de alguno de estos corceles redundará inevitablemente en una disminución de las facultades de quienes tiran de los carros, lo cual terminaría en otra fatalidad. Entonces, entre la razón y los deseos carnales. Felicidad significa, en este contexto de filosofía clásica, el equilibrio de los deseos y pensamientos que posibilitan una vida enriquecida. Esta filosofía se relaciona, según Epicuro, a la búsqueda de placeres moderados relacionados con el amor, a las cosas bellas, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no?, a la naturaleza, a una vida amable y sencilla, por más que esto ya es muy difícil de obtener. Esto será, en simples palabras, placeres duraderos, intelectuales y estéticos. Por lo tanto, si alguien es hedonista es porque intenta superar el dolor y las angustias como objetivo o razón de ser de la vida, que finalmente cumple con una actitud moralmente buena. Dicha búsqueda del placer, hedoné, experimentó un fugaz momento de esplendor como tema del pensamiento, y unos cuantos siglos más tarde el auge del cristianismo pareció sepultar por mucho tiempo la cara positiva del placer, entendiendo esto como posibilidad de una existencia humana alterna a la del vulgo, ¿no? Esto está bien, bien interesante. Un buen tema. Si el placer te convence continuamente porque sabes que este se encuentra en todas las cosas de la vida, si sabes saborearla, entonces eres hedonista. Muy bien, faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a escuchar una pieza musical y luego la diputada Daniela Griego. Children, not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Bueno, con muchísimo gusto recibimos aquí en la cabina a Daniela Griego, diputada local, y también ya es diputada electa federal por Morena. Y pues hemos estado hablando de muchos temas que han estado calentando la agenda mediática y que se está dando en la legislatura, ¿no? Son varios temas que hace que la temperatura esté sabrosa. Tú que estás allá adentro, ¿cómo ves? Bien, pues buenos días, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Buenos días al auditorio. Debo decirte que antes de conocerte, yo ya oí hablar de Daniela Griego como una diputada fuera de serie, porque decían, es muy trabajadora, no anda buscando los reflectores, es muy honesta. Y tomando en cuenta que el gremio de los diputados está un tanto desprestigiado. Bueno, un poco, ¿no? Un poco nada más, porque se despachan con la cuchara grande, con sus dietas y con sus bonos de retiro y todo, mientras nosotros salivamos, ¿no? A ver si llegamos a la quincena. Pero todos, sabemos de que son actitudes más congruentes la tuya y seguramente de otros diputados, ¿no? Incluso no solamente de un partido. Así es. Pero ahora sí, ¿cómo está el asunto ahí? No, pues, bueno, gracias por los comentarios. Yo vengo de la sociedad civil, de movimiento social, ciudadano. Entonces, mi perspectiva y mi ejercicio de poder o del cargo es diferente, obviamente. Uh-huh. Fíjate que estamos por terminar el periodo ordinario, que es, uh-huh, de hecho es el último de esta legislatura. Recordemos que esta legislatura solo son 2 años. Uh-huh. Nos empataron ahí con la reforma al Código Electoral, igual que la gubernatura, entonces son 2 años por, uh-huh, principio. Entonces, estamos terminando el periodo, todavía hoy hay sesión en un ratito y, uh-huh, hay sesión el martes. Siempre los fines, por una vez, los fines de periodo son, uh-huh, así, se calientan más de lo normal, de por sí la temperatura ha estado bastante calurosa, pues adentro, uh-huh, del Congreso está peor, ¿no? Y se dejan regularmente, no sé, son los usos y costumbres en el Congreso, se dejan los temas álgidos casi al final del periodo. Aquí tuvimos, la fortuna o la desgracia de que la elección partió el periodo, porque ya están los tiempos, los periodos ordinarios están establecidos, los extraordinarios no, eso los decide la permanente, los decide la JUCOPO. Pero en el caso del periodo ordinario, pues empezó en mayo y partió la elección, ¿no? Justo partió la elección el periodo, que fue, teníamos 2 meses de periodo ordinario, son 3 meses, y nos tocó la elección. Eso complica, de por sí es complicado, pero eso complicó muchísimo más. ¿Por qué? Porque había un conjunto de nombramientos, de designaciones, que tendríamos que haber hecho desde febrero, marzo, y se fueron dejando, los acuerdos no salieron, fueron después de la elección. Por principio, creo que la fracción legislativa... ¿Por qué se van dejando? Si ya sabes que va a haber un problema posteriormente. No, pues porque ahí tuvieron un mal cálculo político. Yo creo que pensaron que el escenario, el resultado electoral sería otro. Así es, iba a ser diferente. Entonces, se nos juntaron las designaciones de los órganos, con los titulares de órganos de control interno, que con el cambio en la Constitución y que crea el sistema estatal anticorrupción, tienen que nombrarse así por primera vez, de los organismos autónomos, se nos juntaron, se nos juntó el fiscal anticorrupción, el comisionado del IBAI, el definitivo, que hoy sí se designa, y bueno, los magistrados. Entonces, ese paquete quedó al final. Finalmente los magistrados no ha llegado la propuesta del gobernador, pero todo lo demás estaba pendiente en el Congreso. A ver, ¿por qué ustedes que hacen las leyes, por qué no cambian el sistema? Es decir, ¿por qué tendrían que determinar una legislatura saliente el nombre del fiscal anticorrupción? Porque se dice, es que deberían de dejárselo a los que vienen, uh-huh, pero bueno, es que ustedes todavía están en funciones. Claro, y a nosotros en realidad nos tocaba. Pero en el momento en que se, fíjate, la por ejemplo, en el fiscal anticorrupción, la convocatoria es de principios de enero. Fíjate. El procedimiento se desahogó entre enero y principios de febrero. Ahí, extrañamente, la comisión, la convocatoria le otorgó facultades a la comisión para proponer la terna. En ninguna otra comisión que entrevistamos, contralores, lo de la comisión del IBAI, tuvimos la facultad de proponer una terna. Todo pasó a la JUCOPO. Entonces fue una terna como a modo. En el caso de la Comisión de Procuración de Justicia, sí, hay dos integrantes del PAN y uno de Morena. El de Morena no firmó el dictamen, el diputado. Pero eso fue lo que pasó. Entonces se fueron dejando los nombramientos. Quizás si el fiscal anticorrupción se hubiera nombrado hace meses, en marzo, previo al inicio de las campañas federales, el impacto hubiera sido diferente, el procesamiento de los acuerdos y de las decisiones hubieran sido diferentes. Sin embargo, no fue así y se dejó al final. ¿Hasta dónde, ¿no?, están los alcances de la preocupación por un grupo político en función de que tal o cual persona esté ocupando determinado puesto? Es decir, es como si dijéramos, si estos que todavía están aquí les conviene nombrar a él, es que va a solapar algunas de las cuestiones de corrupción del gobierno actual, ¿no? O es decir, como que no hay una confianza, ¿no? Pues es que así se entiende, pero mira, el sistema, el fiscal anticorrupción era el último nombramiento que faltaba para que empiece ya a funcionar el comité coordinador del sistema estatal anticorrupción. Ya está el comité de participación ciudadana, que también causó polémica, pero fue resultado de un procedimiento ahí que nombraron el comité de selección. Entonces, el comité de coordinador del sistema anticorrupción se instala el miércoles. Ya anunciaron, ya con el nombramiento del fiscal. ¿Qué pasó con lo del fiscal? Bueno, aparte de este contexto político que te explicaba, ya en la votación, el martes, se agotó el procedimiento que decía la convocatoria. Pero no puedes cambiar lo que dice la Constitución. La Constitución marca en un artículo, porque hay una contradicción ahí en el 67, que se elegirá con la mayoría calificada de los presentes. Habíamos 48. Habíamos 48, lo sacaron con 27, no era la mayoría calificada, las tres cuartas partes. Se supone, ¿no?, que no iban a tener la mayoría, ¿no? No les daban los números, porque el PRI se iba a liar con Morena, claro, para esto. Y así fue. Entonces se da la primera ronda, la terna no sale. No, nadie de la terna que ellos propusieron no salió, y que bueno, era gente pues llegada a la fiscalía, que trabaja en la fiscalía, no sale, y el procedimiento marcaba que los dos más votados, si no tenían mayoría calificada, iba a otra ronda, tampoco alcanzaron mayoría calificada. Ajá. Vuelven a presentar otra terna en el transcurso de la sesión, porque todavía la convocatoria lo preveía. O sea, no es definitivo. Todavía no hay un nombramiento. No, sí, en ese momento lo dieron. Entonces, se vuelve a presentar la terna, tampoco alcanza la mayoría calificada. Ajá. Y en un receso la comisión dice, pues yo designo directamente. Y entonces nombran al señor Torres. Van a una votación donde ya nosotros habíamos tomado la tribuna. En ese proceso nos volvemos a subir a la tribuna, a la mesa directiva, se bajan dos integrantes de la mesa, instalan la mesa abajo, se juntan los panistas y algunos perredistas, el de Panal, independiente, y ahí votan 27 con dos diputados del PRI que votan desde su curul. No, pues se armó ahí la trifulca, lamentablemente, porque no tendríamos por qué haber llegado a eso, pero pues nosotros lo que les decíamos a los propios panistas, pues están violando la Constitución, es irresponsable lo que estaban haciendo, era hasta grotesco, pues. Sin embargo, yo creo que la instrucción era, tienen que sacar al fiscal, y así salió. Ahora, nosotros como... ¿Se siente como una venganza, como una revancha? Pues puede ser, además están enojados, ¿no? Los resultados electorales no les favorecieron, no estaba nada terso el ambiente posterior al día de la elección ahí en el Congreso, pero en este caso fue así. ¿Cuánto va a durar este fiscal? Bueno, habrá que ver. Mira, nosotros como diputados, y que además sí nos manifestamos en contra, no tenemos muchas salidas legales, ¿por qué? O vías legales para impugnar el acto como diputados. Uh-huh. Porque finalmente la facultad de interpretar la ley es del propio Congreso. Uh-huh. Y lo que se invitó fue a los aspirantes a que impugnen el procedimiento. Hay fallas, obviamente, dentro del procedimiento. Violentaron la convocatoria y violentaron la Constitución, que no es cosa menor, para que lo impugnen. Ahora, ¿qué dice la ley? Que podrá ser destituido una petición del fiscal general, que bueno, vemos difícil ese escenario, o dos, por decisión de la, igual de la mayoría calificada del, de la legislatura. No tenemos ahorita mayoría calificada, no nos dan los números, pero estaríamos en un escenario que en los meses siguientes que tome protesta la nueva legislatura lo pueda hacer. Hay causales que marca la ley, digo, aquí se cumplen por el simple hecho de origen, ¿no? Hay un vicio de origen y decíamos, no es posible que el fiscal anticorrupción pues digamos surja precisamente de un hecho corrupto, de una violación flagrante a la ley, ¿no? Oye, pero luego eso ustedes lo negocian porque cualquier cosa puede ser moneda de cambio, ¿no? Entonces, en un momento dado, en la próxima administración, que se supone que entonces los que están en contra de esto, independientemente de haber violado la ley, es de que va, no sé, a estar con lupa viendo qué es lo que pasa en el gobierno entrante, ¿no? Y y entonces entran ahí los acuerdos, ¿o no es así? Mira, sí se ha manejado las anteriores legislaturas así. En esta legislatura en particular ha sido complicado. Bueno, la fracción, el grupo legislativo Morena tiene una posición firme, la verdad, que ahí sí no hemos negociado en cosas que nosotros decimos son importantes, la reestructuración de la deuda, el propio presupuesto, o sea, estas designaciones. Tenemos dentro del sistema estatal anticorrupción una designación que se hizo también meses antes de los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que es una institución nueva, y que uno de los magistrados pues es el secretario particular del gobernador, ¿no? Entonces, que también se señaló, votamos en contra. Hemos mantenido una posición firme en el sentido del grupo legislativo de Morena, y en algunas votaciones en contra se han sumado otros diputados, porque también hay que decirlo, ¿no? Hay otros diputados que se han expresado y que se han sumado. ¿Es lamentable que funcione el Congreso así? Sí es lamentable, ¿no? Sí es lamentable. Hoy te comento muy rápido, estaba agendado un dictamen para modificar la ley 287 del IPE. Es una reforma que hemos trabajado cuando menos año y medio con sindicatos de diferentes, pues no solo el magisterio, sino de diferentes instituciones al servicio del Estado. ¿Para fortalecer al IPE? Claro, por supuesto, con la defensa irrestricta del sistema solidario de pensiones y el no a las cuentas individuales. Tenemos el caso de ayer, no sé si lo vieron, del Estado de México. La mayoría priista y del Verde votó por la modificación al sistema estatal de pensiones en el Estado de México, que es el más grande como sistema estatal, más de 300,000 trabajadores, y fueron a cuentas individuales, que es un tema que en muchos países ha hecho crisis, y en propio México, el ISSSTE y el IMSS tiene un sistema mixto y una parte de trabajadores están en cuentas individuales, que son las AFORES, que es el ahorro para el retiro, que no ha funcionado y que son pensiones muy bajas. Aquí hemos peleado contra eso. Esta reforma que se planteaba o que se plantea está encaminada a fortalecer las pensiones, a democratizar el órgano de gobierno, varias reformas al consejo directivo. Estaba hasta ayer en la noche agendado en el proyecto del orden del día y a medianoche lo bajaron, ¿no? Cuando el día que se presentó la iniciativa había lo bajaron respaldo. ¿Qué quiere decir? Lo bajaron, lo quitaron o lo excluyeron del orden del día para que se vote hoy. Cuando estaba el respaldo de todos los grupos legislativos. Entonces, por ejemplo, eso cuando te refieres a los acuerdos, eso decimos, bueno, es moneda de cambio, ¿de qué es? O sea, nosotros no lo acordamos. Ahí estamos respaldando diputados de Morena, del propio PAN, del PRD, de Juntos por Veracruz, del grupo mixto, porque firmamos la iniciativa, somos parte de la comisión especial. Entonces, ese tipo de cosas que no es un argumento técnico, hay cuestiones políticas ahí de fondo. Está pendiente, Carlos, por ejemplo, la designación de los contralores internos de los organismos autónomos. Es una figura nueva, nueva dentro de la ley o el procedimiento. Otro relajo. Es otro relajo porque son los contralores del OPRE, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del IBAI, de la Comisión de Periodistas, del Tribunal, de la Fiscalía. Lo tenemos parado. Entonces, no sé, no quiero pensar mal qué es lo que está de fondo. El martes lo sabremos. Pero bueno, se prefigura ya un escenario muy diferente, ¿no? Ojalá. Digamos, por la mayoría, por por este tsunami de Morena. De Morena o de la coalición, y, ¿no? Uh-huh. Y en donde algunos partidos, incluso el PRI, ya ve por dónde le va a convenir mejor aliarse y cosas de estas. Fíjate estas, que ¿no? va a estar interesante. Se tiene mayoría simple, no uh-huh. se alcanzó la mayoría calificada. ¿Simple qué es? ¿Qué quiere decir? Que no tienen los 34 votos, que es la mayoría calificada de los 50 del pleno. Tendrías que tener algunos aliados. Aliados de otros partidos. Entonces, a eso voy. Si hay acuerdos, necesarios y que uh-huh. tienen que darse a la luz ya y de cara a los ciudadanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, designaciones y asuntos pues trascendentales para el Estado que requieren la votación de mayoría calificada. No, uh-huh. La coalición no va a dar, tiene, si mal no recuerdo, alrededor de 30 diputados entre los que entran por Morena, PT y Encuentro Social, que bueno, no tiene registro, no sé cómo van a resolver el tema uh-huh. ese, ¿no? Podría ser un grupo mixto, no lo sé. Pero no te da la mayoría calificada. Entonces, tendrán que ponerse de acuerdo con diputados del PRI o del PAN, que sería la segunda fuerza, ¿no? Ya bastante disminuida. Oye, pero, entonces ¿no? estos partidos pequeños van a estar como muy veleidos. A ver a dónde me conviene, así ¿no? Así es, que ha sido, por ejemplo, en esta legislatura uh-huh. también así, ¿no? Porque no, el PAN y el PRD o sus aliados no sumaban. En muchos casos no sumaron la mayoría calificada y bueno, pues ahí el PRI también jugó un poco eso, juntos por Veracruz, pero el PRI fue más, ¿no? En algún momento, ahorita tiene ya rato también que esas alianzas que estaban al interior más visibles, pues se rompieron. Y uh-huh. Cambia mucho, tienes razón, en los resultados del 1 de julio, pero todavía estamos con la composición anterior en la legislatura y bueno, ahí están los resultados con el fiscal. Uh-huh. ¿Y ahora qué expectativas tienes con respecto a... ahora te vas a México? Federal. Estamos esperando, tengo mi constancia de mayoría. Yo tengo que cumplir aquí mi compromiso como diputada local, terminar uh-huh. el periodo ordinario, que termina ya en unos días. Tengo que dejar mi informe también de uh-huh. labores, hace un año lo hice. Cerrar mis comisiones, presido dos comisiones, tengo que cerrar también con un informe. Tenemos muchos asuntos de atención a los ciudadanos, porque eso la verdad hay muchas necesidades y hay muchas peticiones. Entonces, tengo que ir cerrando y preparándome para ir al Congreso Federal. Es decir, un diputado aspira a una comisión X, claro. Dependiendo de su perfil. Sí, también hay que irlas a pelear. Tampoco es nada sencillo. Es un escenario también inédito en el Congreso Federal. La Cámara de Diputados va a tener mayoría. Morena tampoco le da para la mayoría calificada. PT va a tener otro tanto de diputados. Entonces, llegan también los históricos, los que han estado en una legislatura y están en la otra, y van a la Cámara de Senadores, y van a la Cámara de Diputados, y van a la Asamblea Legislativa, perdón, pero hay que decirlo también, ¿no? Entonces, también llega un grupo así, de diputados, de personalidades que por supuesto pelean las comisiones. Entonces, digo, venga, les vamos a decir dónde están los baños, dónde están los teléfonos, más o menos pasa así. Entonces también hay que prepararse para eso. Yo digo, traigo una experiencia legislativa, una experiencia social, conocimiento en algunos temas que hemos trabajado y espero que se considere, ¿no? Por supuesto que sí vamos a mostrar y a expresar nuestro interés por algunas de las comisiones, pues para seguir sirviendo. Yo veo el cargo para eso, servirle a la gente, hacer cosas útiles y que puedan impactar pues en los derechos, en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tan importante es pedir la palabra y subir a...? Bueno, aquí estamos muy en aparador. Hay diputados los 50. Que no, sí, bueno, no hay diputados caben, ¿no? que suben poco. Uh-huh. No es sencillo. Hay que prepararse para subir a tribuna. Pues sí, me imagino. Hay cosas que se improvisan porque el debate lo permite. Uh-huh, uh-huh. En otros casos no, cuando presentas una iniciativa o argumentas un dictamen, sí hay que ir preparado. Uh-huh. En el caso del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, es mucho más complicado, son 500, ¿no? Y el reglamento también plantea tiempos, hice iniciativas, dictámenes, anteproyectos, etcétera. Va a ser complicado. Oye, no es cuando tan ve sencillo. Uno que está un diputado hablando y muchos de un grupo están con sus celulares o limpiándose las uñas o maquillándose. O parados y platicando durmiendo, porque en la Cámara de Diputados Federal también se da, ¿no? O durmiendo también. Sí pasa. Aquí es menos, porque estamos muy visibles. Aquí ven mucho. De chiquito. Sí, pues de chiquito. Está uno que corriendo va uno al baño, pero allá es diferente, ¿no? Pero bueno, esperemos nos vaya muy bien y que sirva el encargo pues, uh-huh. para las y los veracruzanos y mi distrito, por supuesto. Pues Daniela Griego, no te quitamos más tiempo, te agradecemos mucho y ojalá que cada vez que vengas por acá pues te asomes aquí con las nosotros veces que para, me inviten, yo encantada. Además le agradezco a Lupita que me invitó, a Lupita Páez, sí. Que hemos estado también platicando bastante con ella, yo agradezco mucho el espacio y bueno, además felicito un esfuerzo de tantos años. Yo me acuerdo cuando llegué a Jalapa, hoy en la revista, y no voy a decir cuántos años tengo que llegar a Jalapa, más de 30, pero seguimos siendo radioescuchas. Bueno, Daniela, que te deseamos mucha suerte, que muchas todo gracias. Salga muy bien. Hasta luego. Fer, pues vamos a escuchar otro poquito de música, si eres tan amable. Bueno, la dejamos de fondo porque antes de despedirnos quiero mandar un saludo a Carlos Mondragón, que a su vez manda un fuerte abrazo a Daniela Griego. Conozco su trabajo y la respalda la ética, calidad moral, experiencia, sentido común. Un fuerte abrazo. Sí, es lo que nos habían comentado y es lo que le dijimos a ella, ¿verdad? Agustín Aragón, que Daniela comente sobre la ampliación de la concesión por 30 años más de la autopista, cómo darle la vuelta a eso, ya lo veremos la próxima. David Sandino Cueva, apoyamos a Daniela desde la elección pasada, sin embargo no nos pareció ético que siguiera como diputada local mientras competía por la Diputación Federal. Está dentro de la ley, o sea, piden un permiso, así se estila, piden un permiso. No dudo de su calidad como persona, pero estas costumbres que se los dejen al PRIAN, la música y bla, bla, bla. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Mañana después del noticiero, una emisión más de la revista Lupita Páez. Fernando Ceballos, gracias aquí en los controles técnicos. Carlos Romano, pásenla bien, hasta mañana. Pueden hacer cosas. Well, my body's been a mess, and I miss your tender hair.